Con motivo del primer aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, se publicó el folleto Su obra maestra es infalible la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il por la editorial Nahodka Format de Rusia.